Sección 14 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La formación y posición de la mujer. Podemos dedicar aquí con provecho unos cuantos párrafos al tema de la formación y posición de la mujer. La mitad femenina de nuestra especie ha sido calificada algunas veces de conjunto de paradojas porque el modo de operar su espíritu está fuera de la comprensión de la inteligencia aritmética de los hombres. El ideograma chino, que significa lo misterioso, lo incognoscible, consta de dos partes. La una que significa joven y la otra mujer. Porque la explicación de los encantos físicos y de los delicados pensamientos del bello sexo excede al grosero calibre mental de nuestro sexo. En el ideal femenino del Bushido, sin embargo, hay poco misterio, y solo existe una aparente paradoja. He dicho que era amazónico, pero esto es solo verdad a medias. Los chinos representan ideográficamente a la esposa por una mujer con una escoba, no blandiéndola ofensiva ni defensivamente contra su asociado conyugal, ni para usarla como sortilegio, sino para los usos más inocentes que fueron propios de ese utensilio desde su invención. Siendo la idea encerrada en ese ideograma no menos casera que la derivación etimológica del inglés wife, esposa, de weaver, tejedora, y daughter, hija, de duitar, lechera, sin limitar la esfera de la actividad femenina al kuche, kirche, kinder, la cocina, la iglesia y los hijos, como dicen que pretende el actual emperador de Alemania, el ideal femenino del Bushido era predominantemente doméstico. Esta aparente contradicción entre domesticidad y amazonismo no es completamente ajena a los preceptos de la caballería, como vamos a ver. Siendo el Bushido una enseñanza dirigida, en primer término, al sexo masculino, las virtudes que apreciaba en la mujer distaban mucho, naturalmente, de ser propiamente femeninas. Winckelmann observa que la suprema belleza del arte griego es más bien masculina que femenina. Y Lecky añade que esto era tan cierto en la concepción moral de los griegos como de su arte. De un modo semejante, el Bushido ensalzaba más a aquellas mujeres que se emancipaban de la fragilidad de su sexo y desplegaban una heroica fortaleza digna de los más enérgicos y valerosos hombres. Por eso se enseñaba a las jóvenes a reprimir sus sentimientos, a endurecer sus nervios, a manejar las armas, especialmente la espada de largo puño llamada naginata, de tal modo que fueran capaces de defenderse contra riesgos inesperados. Sin embargo, el motivo primordial de los ejercicios de este carácter guerrero no era hacer uso de ellos en el campo. Tenía un doble aspecto, personal y doméstico. No teniendo la mujer una guardia propia, formaba ella misma su guardia de corps. Con sus armas defendía el sagrado de su persona, con tanto celo como su marido defendía el de su señor. La utilidad doméstica de su educación guerrera se cifraba en la educación de sus hijos, como veremos después. La esgrima y ejercicios semejantes, aunque de uso no frecuente, eran una sana compensación de las costumbres, por otra parte sedentarias, de la mujer. Pero estos ejercicios no se hacían solo por motivos higiénicos. Podían utilizarse en caso de necesidad. Las muchachas, cuando llegaban a ser mujeres, recibían como presente puñales, kaikeu, puñales de bolsillo, que podían dirigirse contra el pecho de sus asaltantes o, en caso oportuno, al de sus propietarias. El último caso era muy frecuente, y sin embargo, no seré yo quien las juzgue severamente. Hasta la conciencia cristiana, con su horror al suicidio, no podrá ser demasiado severa con ellas, puesto que Pelagia e Idómina, dos suicidas, fueron canonizadas por su pureza y piedad. Cuando una Virginia japonesa veía amenazada su castidad, no aguardaba al puñal de su padre. Su arma propia estaba siempre a mano en su pecho. Era una vergüenza para ella no saber la manera cómo debía realizar el suicidio. Por ejemplo, aunque sus estudios anatómicos eran escasos, debía saber el punto exacto para cortarse el cuello. Debía saber la manera de atar juntas las piernas con un cinturón, de tal modo que, fuese cualquiera la agonía, se encontrase su cadáver colocado en una postura pudorosa, con las piernas decentemente dispuestas. Una precaución semejante ¿no es digna de la cristiana perpetua o de la vestal Cornelia? No haría yo una pregunta tan brusca si no fuera por la idea errónea, basada en nuestras costumbres de baño y otras nimiedades, de que la castidad es desconocida entre nosotros. Por el contrario, la castidad era una virtud preeminente de la mujer samurái que la estimaba en más que la vida. Una joven hecha prisionera, viéndose en peligro de violencia a manos de la bárbara soldadesca, dice que se prestará a su placer siempre que se le permita antes escribir unas líneas a sus hermanas, a las cuales la guerra ha dispersado en distintas direcciones. Cuando ha terminado la carta, escapa al pozo más próximo y salva su honor ahogándose. La carta que dejó escrita termina con estos versos. Por miedo de que las nubes enturbien su luz, no más que tocando su limpísima esfera, la luna joven, suspendida en la altura, emprende una rápida huida. No sería legítimo dar a mis lectores la idea de que sólo la masculinidad era nuestro más alto ideal femenino. Nada menos cierto. Se pedían a las mujeres las cualidades y gracias más amables de la vida. La música, la danza y la literatura no eran olvidadas. Algunos de los versos más bellos de nuestra literatura fueron expresión de sentimientos femeninos. En efecto, las mujeres desempeñaron un papel importante en la historia de las bellas letras japonesas. La danza se enseñaba, hablo de las muchachas samurái, no de las geisha, solo para dulcificar la rigidez de sus movimientos. La música servía para regalar las horas de fatiga de sus padres y esposos. De aquí que la música no se enseñase por la técnica, por el arte mismo. Su fin último era purificar el corazón, pues se había dicho que no se puede obtener armonía de sonidos sin que el corazón del músico se ponga en armonía con aquella. Aquí volvemos a ver dominante la misma idea que observamos en la educación de los jóvenes, que las perfecciones deben mantenerse esclavas del valor moral. Lo necesario de música y danza para dar gracia y brillo a la vida, pero sin incurrir jamás en la vanidad ni la extravagancia. Yo simpatizo con el príncipe persa que, conducido a un baile en Londres y habiéndole pedido que tomara parte en la diversión, contestó secamente que en su país tenían una clase especial de mujeres dedicadas a hacer a los hombres ese género de menesteres. Nuestras mujeres no adquirían las perfecciones para la ostentación o para sobresalir en la sociedad. Les servían como diversión doméstica, y si brillaban en las reuniones de sociedad, era como los atributos de una señora de su casa. En otras palabras, como parte de las condiciones necesarias para la hospitalidad. La idea doméstica guiaba su educación. Puede decirse que las cualidades de la mujer del Japón viejo, fuese de carácter marcial o de carácter pacífico, estaban principalmente dedicadas al hogar. Y por muy lejos de él que girasen, nunca le perdían de vista como su centro. Para mantener su honor y su integridad, se esclavizaban, trabajaban sin descanso y sacrificaban sus vidas. noche y día, con acentos a la vez firmes y tiernos, valerosos y plañideros, cantaban a sus pequeños nidos. Como hija, la mujer se sacrificaba por el padre. Como esposa, por el esposo. Como madre, por el hijo. Así pues, desde la más temprana juventud se le enseñaba la abnegación. Su vida no era independiente, sino de un servicio subordinado. Auxiliar del hombre, si su presencia le puede ser útil, permanece en escena con él. Si dificulta su obra, se oculta entre bastidores. No pocas veces ocurre que un joven se enamora de una muchacha, que ésta le corresponde con igual ardor, pero que, cuando ella se da cuenta de que el interés que inspira puede distraer al muchacho de sus deberes, desfigura su rostro para que cesen sus atractivos. Adzuma, la esposa ideal en la mente de las muchachas samurái, descubre un día que es amada por un hombre que, para ganar su amor, conspira contra su marido. Fingiendo hacerse cómplice del criminal complot, aprovecha la oscuridad para ponerse en lugar de su marido, y la espada del asesino desciende sobre su propia heroica cabeza. La siguiente carta, escrita por la mujer de un joven daimio antes de quitarse la vida, no necesita comentarios. Muchas veces he oído que ningún accidente ni azar cambia jamás la marcha de los sucesos en este bajo mundo, y que todo se mueve según un plan. Que dos personas se guarezcan bajo el mismo techo o beban agua del mismo río, es cosa también ordenada muchos siglos antes de nuestro nacimiento. Desde que nos unimos con lazos de indisoluble matrimonio hace apenas 2 años, mi corazón te ha seguido como la sombra sigue a un cuerpo, unidos inseparablemente nuestros corazones, amando y siendo amada. Pero habiendo sabido recientemente que la próxima batalla será la última de tu obra y de tu vida, recibe el saludo de adiós que te envía tu amante compañera. He oído que Ko-u, el poderoso guerrero de la antigua China, perdió una batalla por la tardanza en despedirse de su favorita Gu. Yoshinaka, también aun siendo tan valeroso, atrajo el desastre a su causa por haber sido demasiado débil para despedirse rápidamente de su mujer. ¿Por qué había yo, a quien la tierra no ofrece ya esperanza de goces, ¿por qué había yo de retener, viviendo, a ti o tus pensamientos? Muy al contrario. ¿Por qué no he de esperarte en el camino que todos los mortales deben seguir una vez? Jamás, te pido, jamás olvides los muchos beneficios que nuestro buen señor Hideyori ha derramado sobre ti. La gratitud que le debemos es tan profunda como el mar y tan alta como las montañas. La abnegación de la mujer por el bien de su marido, de su casa y de su familia, era tan voluntaria y honrosa como la abnegación del hombre por el bien de su señor y de su país. La renunciación de sí mismo, sin la cual ningún enigma de vida puede ser descifrado, era la clave, tanto de la lealtad en el hombre como el amor doméstico en la mujer. No era esclava del hombre como su marido no era siervo de su señor. Y el papel que desempeñaba se consideraba como naijo, la ayuda interior. La escala ascendente de obediencia estaba formada por la mujer, que debía sacrificarse por el hombre, el cual se sacrificaba por el señor, que debía obedecer al cielo. Conozco la debilidad de este principio y sé que la superioridad del cristianismo no se manifiesta en ninguna parte mejor que aquí, en cuanto exige a todos y cada uno de los seres vivos responsabilidad directa ante su creador. Sin embargo, en lo que toca a la doctrina de la obediencia, obediencia a una causa superior a los intereses personales, a una costa de la propia individualidad, la doctrina de la obediencia, digo, que es la más alta que Cristo predicó y que es la clave sagrada de su misión, en lo que toca a esa doctrina, el Bushido se funda en una verdad eterna. Mis lectores No me podrán acusar de un injusto prejuicio favorable a la anulación servil de la voluntad propia. Acepto en gran parte la opinión expresada con amplitud de principios y defendida con profundo pensamiento por Hegel de que la historia es la evolución y la realización de la libertad. Lo que yo pretendo demostrar es que la enseñanza entera del Bushido estaba tan absolutamente imbuida con espíritu de sacrificio que se exigía este no sólo de la mujer, sino del hombre. De aquí que mientras el influjo de los preceptos no desaparezca completamente, nuestra sociedad no comprenderá la idea temerariamente expresada por un americano expositor de los derechos de la mujer que exclamaba: ¡Que todas las hijas del Japón se levanten en rebelión contra las viejas costumbres! ¿Podrá triunfar tal rebelión? ¿Mejorará la condición de la mujer? ¿Los derechos que conquiste por este procedimiento sumario compensarán la pérdida de esa dulzura de carácter, de esa gracia en las maneras que son su herencia actual? ¿La pérdida de las costumbres domésticas en las matronas romanas no fue seguida de una corrupción tan evidente que no hay para qué mencionarla? ¿Puede asegurarnos el reformador americano que una rebelión de nuestras hijas es el verdadero camino que debe tomar su evolución histórica? Graves cuestiones son estas. Los cambios deben venir y vendrán sin revoluciones. Entretanto, veamos si la condición del bello sexo bajo el régimen del Bushido era realmente tan mala que justifique una rebelión. Se habla mucho del respeto exterior que los caballeros europeos profesaban a Dios y a sus damas. Términos cuya incongruencia hace sonrojar a Gibbon. Hallam nos dice también que la moral de la caballería era grosera, que la galantería se fundaba en el amor ilícito. El efecto de la caballería sobre el sexo débil ha sido tema de reflexión para los filósofos, sosteniendo Guizot que el feudalismo y la caballería ejercieron saludable influjo, mientras que Spencer dice que en una sociedad militante, y qué otra cosa fue el feudalismo, la posición de la mujer es necesariamente inferior y solo mejora cuando la sociedad se hace más industrial. Ahora bien, ¿cuál es la teoría verdadera para el Japón? ¿La de Guizot o la de Spencer? A esto debo responder que las dos son justas. La clase militar en el Japón estaba limitada a los samurái, que comprendían próximamente 2 millones de almas. Sobre ellos estaban los militares nobles, los daimyo, y los nobles cortesanos, los kuge. Estos últimos nobles superiores, sibaritas, que no tenían de guerreros más que el nombre. Por debajo de los samurái estaba la masa común del pueblo, obreros, comerciantes y campesinos, cuya vida estaba dedicada a las artes de la paz. Así, las que Herbert Spencer da como características del tipo militante de sociedad, puede decirse que se limitaban exclusivamente a la clase samurái, mientras que las del tipo industrial eran aplicables a las clases superiores e inferiores a aquella. Esto se ve bien claro en la condición de la mujer, porque en ninguna clase gozó de menos libertad que en la samurái. Por extraño que parezca, cuanto más baja la clase social, como por ejemplo entre los pequeños artesanos, mayor era la igualdad de posición entre el marido y la mujer. También entre la alta nobleza, la diferencia en las relaciones de ambos sexos era menos marcada, principalmente porque había pocas ocasiones de hacer resaltar las diferencias de sexo, habiéndose literalmente afeminado los nobles acomodados y ociosos. Así, la afirmación de Spencer se vio plenamente confirmada en el Japón viejo. En cuanto a la de Guizot, los que lean su descripción de la comunidad feudal recordarán que se fija en la alta nobleza especialmente, de modo que su generalización solo es aplicable a los daimyo y a los kuge. incurriría en una grosera injusticia con la verdad histórica si mis palabras solo dieran una opinión inferior de la condición de la mujer bajo el Bushido. No vacilo en afirmar que no era considerada como igual al hombre. Pero hasta que aprendamos a distinguir entre diferencias y desigualdades, habrá siempre malas inteligencias acerca de este asunto. Cuando pensamos en qué pocos respectos son los hombres iguales entre sí, a saber, ante la ley y ante la urna electoral, parece ocioso empeñarnos en una discusión acerca de la igualdad entre los sexos. Cuando la Declaración de Independencia dijo que todos los hombres nacían iguales, no se refería a sus dotes mentales o físicas. No hacía más que repetir lo que Ulpiano había anunciado hacía mucho tiempo: que ante la ley todos los hombres son iguales. Los derechos legales eran en este caso la medida de su igualdad. Si fuera la ley el único patrón para medir la condición de la mujer en una sociedad, sería tan fácil decir dónde está colocada como dar su peso en libras y onzas. Pero la cuestión es esta: ¿es correcto ese patrón para medir la posición social relativa de los sexos? ¿Es justo? ¿Es suficiente comparar la posición de la mujer con la del hombre, como el valor de la plata se compara con el del oro, y dar la proporción en números? Semejante método de cálculo deja fuera de consideración el género más importante de valor que un ser humano posee, a saber, el valor intrínseco. Dada la diversa variedad de requisitos necesarios para que cada sexo cumpla su misión sobre la Tierra, el patrón que debemos adoptar para medir su posición relativa debe ser un carácter complejo, o, usando el lenguaje económico, debe ser un patrón múltiple. El Bushido tenía un patrón propio, que era binomial. Trataba de determinar el valor de la mujer en el campo de batalla y junto al hogar. En aquel no tenían nada que hacer. En este, todo. El trato que recibía correspondía a esta doble medida. Como unidad político-social, no era tenida en mucho, mientras que como esposa y madre recibía el más alto respeto y el más profundo afecto. ¿Por qué en un pueblo tan militar como el romano eran tan veneradas sus matronas? ¿No sería porque eran matronae, madres? No por ser guerreras ni legisladoras, por ser madres se inclinaban los hombres ante ellas. Otro tanto ocurrió entre nosotros. Mientras los padres y los maridos estaban ausentes en el campo o en la guerra, el gobierno de la casa quedaba por completo en manos de las madres y las esposas. La educación de los jóvenes y hasta su defensa les estaba confiada. Los ejercicios guerreros de las mujeres, de los cuales ya he hablado, tendían, en primer lugar, a capacitarlas para dirigir y seguir con inteligencia la educación de sus hijos. He notado que entre los extranjeros poco informados existe la idea de que, porque la expresión corriente para hablar de la mujer propia es «mi inculta mujer» y otras parecidas, es despreciada y tenida en poca estima. Cuando digamos que frases como «mi imbécil padre», «mi sucio hijo», «mi torpe persona», etc., son de uso corriente, ¿habremos respondido con suficiente claridad? Me parece que nuestra idea de la unión marital va en ciertos respectos más lejos que la llamada cristiana. El hombre y la mujer deben ser una carne. El individualismo anglosajón no puede abandonar la idea de que marido y mujer son dos personas. De aquí que, cuando no están de acuerdo, se reconoce la separación de sus derechos. Y cuando lo están, agotan el vocabulario de toda clase de nombres cariñosos y dulzuras necias. Suena muy irracionalmente a nuestros oídos cuando un marido o una mujer hablan a un tercero de su respectiva mitad, mejor o peor, y dicen que es adorable, gracioso, bondadoso y mil cosas más. ¿Es de buen gusto hablar de uno mismo nombrándose mi graciosa persona, mi adorable carácter y cosas por el estilo? Nosotros creemos que alabar a la mujer o al marido es alabar una parte de uno mismo. Y la propia alabanza se considera, por no decir más, como de mal gusto entre nosotros. Y creo que también entre las naciones cristianas. He hecho una digresión algo larga, porque el cortés menosprecio aparente de la mujer propia era una costumbre muy en boga entre los samurái. Habiendo empezado las razas teutónicas su vida de tribu con una veneración supersticiosa hacia el bello sexo, aunque ese sentimiento se va desvaneciendo realmente en Alemania, y comenzando los americanos su vida social bajo la penosa conciencia de la insuficiencia numérica de las mujeres, las cuales, a la vez que aumentan el número, temo que van perdiendo rápidamente el prestigio de que gozaron sus madres coloniales, el respeto que el hombre manifiesta a la mujer se ha convertido en la civilización occidental en el principal criterio moral. Pero en la ética marcial del Bushido, la divisoria entre lo bueno y lo malo se buscaba en otro lugar. Se colocaba en la línea del deber que une al hombre con su propia alma divina y con las demás almas en las 5 relaciones que he mencionado en la primera parte de este trabajo. De estas, he llamado la atención de mis lectores acerca de la lealtad, relación entre un hombre como vasallo y otro como señor. De las restantes, solo he tratado incidentalmente cuando la ocasión se ha ofrecido, porque no son peculiares del Bushido. Fundadas en afectos naturales, no podían menos que ser comunes a toda la humanidad, aunque en algunos respectos hayan podido ser acentuadas por condiciones especiales de su propagación. A propósito de esto, se me ocurre citar la especial intensidad y ternura de la amistad entre hombres que, muchas veces, añadía a las relaciones fraternales una adhesión romántica doblemente aumentada por la separación de sexos en la juventud. Separación que negaba a los sentimientos el canal natural abierto a ellos en la caballería occidental o en el libre trato de las tierras anglosajonas. Podría llenar muchas páginas con versiones japonesas de la historia de Damón y Pitias, de Aquiles y Patroclo, o hablar en la lengua del Bushido de lazos tan simpáticos como los que unían a David y Jonatán. No es sorprendente, sin embargo, que las virtudes y las enseñanzas peculiares de los preceptos de la caballería no quedaran circunscritas a la clase militar. Esto nos hace entrar en el examen del influjo del Bushido sobre la nación en general. Fin de la sección 14.